despertar ya no estarás aquí. No apagues la luz, quiero ver tu cara. Mírame a los ojos, pero no, no digas nada. Ven, abrázame, déjame soñar. Esta vez te quedarás y nunca más te irás. Finge y miénteme, dime que me amas. No inventes pretextos, ni un adiós hasta mañana. Es muy poco el tiempo que te tengo. Déjame soñar que ya no importa otra herida más. Si estoy casi muerto ya, ¿qué más daño puede hacerme tu frialdad? Cuando me dices te quiero y me llenas de ansiedad, aún sabiendo que te tienes que marchar. Si estoy casi muerto ya, que perdí el respeto y miedo a la soledad, me adapté a tu indiferencia, pues regresas y te vas. Soy tan tuyo que te vuelvo a perdonar. Más daño puede hacerme tu frialdad cuando me dices te quiero y me llenas de ansiedad, aún sabiendo que te tienes que marchar. Si estoy casi muerto ya, que perdí el respeto y miedo a la soledad, adapté a tu indiferencia, pues regresas y te vas. Soy tan tuyo que te vuelvo a perdonar y te tengo que aceptar cada vez que tú regresas. Déjame soñar que ya no importa otra herida más. Si estoy casi muerto,